estaré contigo para poderte decir que a nadie en el mundo he querido así. Mi amor es profundo y solo para ti. Hoy quiero yo cantar, quiero te gritar por tu amor. Hoy quiero yo cantar, quiero hasta llorar de felicidad. Hoy quiero yo cantar, quiero hasta gritar por tu amor. Hoy quiero yo cantar, quiero hasta llorar de felicidad. Siempre quiero estar con